llego a contenerme y pierdo la razón. Quiero escuchar. Intento confundirte, intento ocultar. Quise fallar. ¿Cómo puedo hacerte daño y al mismo tiempo decir te amo? Son palabras que pesan más que mil acciones y te elevas. Y quiero aprender a verte como ayer, iluminar todo mi ser y ser también mejor. Te imaginas los dos sin pretender algo mejor. Esto es mejor que antes, que antes. Entras en mi cuarto y lloras al salir. ¡Qué decepción! No entiendes por qué duele y te corta la respiración. Logro alcanzarte, arrodillarme. Qué fácil es pedir perdón. Se acaba el tiempo, estoy muriendo. Borrar mi error. Y quiero que antes.